Digo, Gerardo, bueno, digo, ¿cómo estás? Sabemos que estás invitado, va a entrenar hoy, va a estar para el partido de mañana, ¿cómo estás? Bien, mejor yo creo que pensaba que era una crisis más grave, ¿no? Pero me siento bien, puedo caminar bien y bueno, ahora vamos a probar el entrenamiento, pero esperemos que pueda jugar normalmente mañana. Bueno, no tapáis, no está el Pitu, pero de todas maneras, tienen la Gavini, tienen el equipo más largo, ¿cómo es el partido mañana? Ah, bien, yo creo que tenemos más recambio, ¿no? Y eso es lo que por ahí nos hace falta. Por ahí Bruno está desgastando mucho en esa posición y bueno, ahora pues va a estar un poco más descansado y bueno, y Roberto, ¿no? Sabemos que nos puede aportar muchísimo. No, tío, la verdad pienso que...